Bien. Bien. Gracias, sí, por suerte bien. ¿Sabés que acabo de descubrir que no sabíamos que éramos, no sabía que éramos colegas capricornianos? ¿Ah, sí? Yo soy del 3 de enero. Ah, mira. Dos días, ¿eh? De 9 años antes. Dos días, mira. Me muero por hacerte esta pregunta inicial. A ver. Uno tiene la idea, o yo tengo la idea, y por alguna cosa que declaraste alguna vez, quizá me lo ratifica, de que cuando un bailarín se tiene que retirar, porque no le da más el físico, por lo que fuere, le pasa como a los futbolistas, que entran en un periodo depresivo muy importante, a menos que tenga muy resuelto ser directores técnicos o seguir en el fútbol de alguna manera. ¿Es así? ¿O en tu caso fue así o no? No, yo no me retiré todavía. Yo sigo bailando, sigo haciendo, bueno, estoy activa, estoy haciendo giras mucho por España, por Europa, estoy yendo y viniendo todo el tiempo. Tal vez por eso este último tiempo es que no hay noticias de mí que bailo acá. Pero este año es como que voy a hacer un poco una despedida. Pero yo te lo preguntaba al margen de que no estés retirada. No, viendo que eso es así, sí, o si totalmente. Eso es así. Bueno, este año justo te contaba eso, que va a ser como un año de despedida. Pero hay que tener algo. Que no va a ser algo como Mariano Mores, digamos. No. No, o sea, te vas no, a retirar. No, me retiro, sí. Pero es un tema que sí, si no tenés resuelto, no la decisión de ser directora o ser coreógrafa, no, por ese lado, pero tenés que tener una vida como muy completa y muy plena para que cubra este espacio que, en mi caso, por ejemplo, toda mi vida bailé, desde que tengo 8 años. O sea, no tenés en la cabeza otra cosa que no sea bailar, en el sentido profesional, digamos. Sí, es verdad, no tengo. Siempre lo que hice y lo que hice bien fue bailar. Pero sí tengo en la cabeza otras cosas, que es ser mamá. A mí no me cuesta estar en mi casa y haciendo las cosas de una ama de casa normal. ¿Pero ¿entendés? ¿Seguirías haciendo eso? ¿O te estás preparando...? No, igual vínculo y dar todo lo que aprendí todos estos años de mi vida, poder brindarlo y volcarlo en las personas, qué sé yo, que quieren aprender, o en bailarines o en compañías, sí, me gusta tener, o me gustaría tener. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está la bailarina Eleonora Casano. Para ser bailarín en la Argentina necesariamente tenés que partir de sectores acomodados, clase media alta. No, ya no. ¿Ya, ¿ya no? Como, no? Al principio era un poco tal vez más difícil, pero ahora está como más abierto el campo. Es más accesible. Cuando yo era chica me acuerdo que a mi mamá le costaba mucho el tema de las zapatillas de punta, de comprar todo. ¿Te costaba materialmente? Sí, y yo, bueno, tuve la suerte tal vez de ir al Teatro Colón, que era gratuito. No la suerte, bueno, hay que... Para ser bailarín hay que nacer con determinada capacidad física. Uh-huh. Y bueno, a eso hay que apoyarlo con el trabajo, ¿no? Pero tenés que venir con algo de la cuna. No se puede, no puede cualquier persona ser bailarín. Eleonora Casano es una porteña nacida en Boedo el 5 de enero de 1965. Allí en Boedo pasó su infancia y adolescencia. ¿Y en tu caso la cuna qué fue, el físico o en tu casa había un ambiente predispuesto? Las dos cosas porque mi mamá había hecho la escuela de Colón, mi papá tenía vínculos con la gente de ballet. Había sido productor de espectáculos y demás, así uh-huh. que había cierto vínculo, ¿no? Me llevaron a ver a los 8 años, a los 7 me llevaron a ver un ballet y me encantó. Pero igual yo ya teniendo 4 o 5 años me ponía las dos piernas detrás de la cabeza y nada, y caminaba con los brazos. Hacía locuras que no eran tal vez normales para una nena de esa edad. pero ya vine con eso. ¿Y cuándo tuviste claro que ibas a vivir de ser bailarina? Se fue dando. No tuve claro en un momento que fue definitorio, que ahí esta va a ser mi profesión. Yo desde que era muy chica, que empecé a los 8 años en la escuela de Colón, realmente ahí me di cuenta que era lo que me gustaba. A veces en la adolescencia se presentan situaciones de duda, de decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque bueno, lo veo ahora en mi hijo de 14 años que no sabe qué es lo que va a seguir. Yo lo tuve desde muy chica, claro, que me gustaba bailar, que era lo que más me gustaba hacer. La Cassano egresó del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en 1983 e inmediatamente fue contratada por la Fundación Teresa Carreño de Venezuela. ¿Es cierto que el Colón es un mundo aparte? ¿Una suerte de asteroide que funciona al margen de...? Es verdad, sí. ¿Por? Sí, es... ¿Necesariamente es así? ¿Será lo mismo en el Bolshoi, en el Covent Garden, en sí, el Metropolitan House? Sí, un poco es así. Porque son grandes compañías, son como ciudades. Dentro del Colón hay de todo. Y también un poco el manejo de cómo se van armando las cosas. Te hablo del Colón, que es lo que yo más conozco. Sí, por eso te pregunto. Pero igualmente funciona... parecido o igual en distintos otros teatros o lugares del mundo, ¿no? O sea, ¿no supones que sea distinto de lo que pueda pasarnos en el San Martín o en el Cervantes? No. ¿No hay una identidad Colón o sí? No es tan característico. Hay una cosa que, bueno, en cuanto a lo que sea clásico, sí, es más tradicional. Pero el Colón son palabras mayores. Pero... el San Martín, bueno, también es un mundo. Todos los teatros tienen esa cosa de ser una cosa totalmente especial y particular. Eleonora, ¿en algún momento pasó algo profesional que te jodió tanto en el Colón o por fuera que llegó a ponerte en duda tu vocación, tu carrera, al punto de decir, yo esto no sé, divismos, cosas que hayan pasado que te hayan generado decirte, ¿esto no me lo banco más? No, la verdad que no. ¿Porque no pasaron o porque lo superaste? No, y porque si pasaron, yo tuve un momento en que yo siempre fui bailarina del Teatro Colón, me dieron un permiso, una licencia para representar al país junto a Julio Boca y a Maximiliano Guerra, y bueno, yo continúo con esa licencia, yo no me reincorporé al Teatro Colón, pero sigo siendo, formo parte del ballet estable del Teatro Colón. Sí. Es decir, ahora en poco tiempo me tendría que jubilar, supuestamente. Pero yo hice mi carrera fuera, pero llegado un momento empecé a hacer espectáculos distintos. Tuve así una cosa de si hubiese estado atenta a los comentarios, tal vez me hubiesen afectado, pero... cuando hice el espectáculo en el Maipo, bueno, la te iba a preguntar, en el Maipo, ¿qué sí. generó dentro bueno, del ambiente generó clásico? Un despiole, así nomás, se generó una cosa, ay no, ¿cómo vas a hacer eso? Yo no estaba haciendo nada malo, y si hubiese escuchado, yo hice un espectáculo musical, nada más. Aparte, si hubiese, lo que sea, si hubiese hecho algo tal vez distinto... Tampoco nadie tiene derecho a juzgar o a criticar a los demás. Creo que nosotros tenemos la capacidad de encasillar bastante a la gente, ¿no? Como que sos bailarina clásica y no podés hacer otra cosa. Bueno, yo no me quise quedar con eso. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. www.decimequiensosvos.com.ar. Todas las historias en un solo sitio. ¿Vos suponés que lo que hiciste con Julio, en términos masivos, digo, ¿no? ¿Acercó gente al ballet? Totalmente. Sí, estoy convencida. Lo que hicimos con Julio fue darle la posibilidad a muchísima gente que conozca lo que es ver un ballet, ya sea clásico o no clásico, porque... la idea al principio era ir mechándolo o mezclándolo con otros tipos de músicas que a la gente le resultara más familiar la música o estilos de danza. Y así, bueno, fueron como acostumbrándose a ver ballet, ¿no? Y lo que se generó todos estos años fue justamente eso, el acercamiento masivo del público hacia el ballet. Nosotros hemos hecho funciones en la cancha de River, en la de Boca, uh-huh. en el Luna Park, y esos balletómanos no eran. Nosotros, qué sé yo, vos te subís a un taxi y sabe perfectamente quién es Julio Boca, quién uh-huh. soy yo, a mí me uh-huh. reconocen por todos lados, y eso es porque, no es porque salgo en la tele, ¿entendés? Porque, bueno, si salgo en la tele es de vez en cuando, pero es porque soy bailarina. No uh-huh. por 2 minutos de fama de un programa X. Y esa masividad con Julio, al margen de lo del Maipo, digo, ¿también te generó conflicto con el ambiente más cerrado? No, al principio tal vez nuestros propios compañeros decían que el ballet no estaba hecho para de repente hacerlo en un estadio o en lugares ¿sí? ¿A al ese aire. Nivel? Y un poco, sí, sí, pero... ¿Cuál sería la lógica? ¿Cuál sería la lógica? Es que en realidad no lo está. La lógica es que... La lógica del prejuicio, te estoy preguntando. No, del prejuicio no. Del que el ballet está hecho para verse desde un ángulo y no desde costado o de atrás. Eso sí, es algo que supuestamente está hecho para verse de frente. Uh-huh. A distintas alturas, pero de frente. Porque hay posiciones que están... si las ves de atrás o de costados no se ven correctamente. Bien. Pero del prejuicio y bueno, el mismo encasillamiento que te digo que tenemos no solo los bailarines, un poco los argentinos somos así, ¿no? De encasillar y no solo de encasillar, sino de registrar a una persona o darle la aprobación si viene aprobado como de afuera. Como que tuviste éxito en Europa o en Estados Unidos y bueno, ahora te ven con otros ojos cuando venís acá. ¿Entendés? Uh-huh. Y no solo en el ballet, ¿no? En muchísimas otras cosas. De regreso a Buenos Aires, Eleonora Cassano accedió a roles protagónicos en el Teatro Colón, junto con Julio Boca, claro. En 1989, Eleonora ya era considerada la partener estable del primer bailarín argentino, junto a quien actuó en numerosos festivales y galas por el mundo entero. ¿Un bailarín, o en tu caso, tiene una meta así de utopía respecto de sentir que una vez que llegó ahí, llegó a lo máximo que supuso? Viste que un actor te dice, cuando haga obra... un tranvía llamado Deseo, llegué al desideratum de un bailarín. O en tu caso, ¿pasó eso? Que dijeras, no. Cuando baile el lago de los cisnes, no sé. No. No me pasó así. Me pasó que la realidad superó lo que yo había imaginado o aspiraba. Porque yo cuando era chica, mi mayor aspiración era ser primera bailarina del Teatro Colón. Y bueno, lo que me fue dando la vida fue ser una bailarina internacional reconocida, tener el reconocimiento aquí en mi país... ir caminando por la calle que te reconozca la gente, todo eso ni soñado ni esperado, ¿no? Bailar de la mano de monstruos de la danza, de Maya Plisetskaya, de Vasiliev, hacer mi primer función en Europa con Julio, hacíamos unas galas que había muchísimos bailarines invitados, dentro de ellos estaba Maya Plisetskaya y aparte sí. otras figuras. Y yo terminé saludando, nosotros bailábamos Don Quijote y ella La Muerte del Cisne. Y nosotros íbamos antes que ella. Entonces el saludo final era estar de la mano de Maya Plisetskaya, mi primera función en Europa. Fue una cosa que jamás hubiese imaginado, primero, y me provocó una emoción y unas vivencias y una cosa que... Es el día de hoy que te lo cuento y nada, se me pone la piel de gallina. Sí. Hace no mucho declaraste que uno de los graves problemas, más allá de esto que acabas de decir en el sentido de que ahora se abrió más la cosa de que de pronto gente que no pertenezca a una clase acomodada pueda hacer ballet, que no tenemos los lugares suficientes para que puedan bailar todos, que no existe la cantidad de funciones necesarias y que las compañías de ballet no están en las condiciones que deberían estar. ¿Por qué eso es así? No es que las compañías de ballet no están en las condiciones. No hay suficiente cantidad de funciones para poder representar toda la gente. Hay, por ejemplo, en el Teatro Colón hay 80, ciento y pico de bailarines forman la compañía. ¿Ciento y pico? Sí. Que se puedan utilizar son muchos menos, porque hay una cuestión de jubilación, que no se jubilan porque no tenés el 80% móvil, no sé, toda esa cosa, sí. Que termina teniendo un montón de gente que va a firmar o que puede hacer de bailarín, pero sin bailar. Pero es una cuestión... Gnocchi. No llega a ser gnocchi. No llega a ser gnocchi. No llega a ser gnocchi, porque es una... Van, hacen no papel de figurante, pero un poco más. Bailan, forman parte, pero... no como bailarines, no pueden ponerse las puntas, hay muchas personas que no se pueden poner las puntas, entonces se utilizan para roles de carácter o roles de actuación, pero bueno, dentro de toda esa gente, hay muchísima gente que no está dentro del Teatro Colón, hay muchísima gente que está contratados, que salen de la escuela del Teatro Colón o que vienen de compañías de afuera, que no hay la cantidad de funciones necesarias que un bailarín realmente necesita para mostrar, para hacer y para mantenerse. Yo hubo un año que por año hacía 300 funciones, 300. El otro día agarré una agenda que tenía anotada la cantidad de funciones que hacía y hacía como 300 funciones en el año, ¿no? Era una locura por todas partes del mundo. ¿De qué dependería mejorar eso? ¿De una política estatal más activa o es un problema del ambiente propiamente dicho? Y hay un poco de todo. Hay tendría que tener un mejor espacio el ballet en todo sentido. Dentro del Teatro Colón, el ballet, está la orquesta, están los coros, está la ópera. El ballet siempre, lamentablemente, para mí y para nosotros, es más o menos. ¿Por? No lo sé, tal vez por... ¿Es menos exhibicionista? No sé si exhibicionista, sino menos tendrá menos adeptos, no sé. Pero no sé bien por dónde pasa. Igualmente hay muchas funciones de ballet que hoy en día... está haciendo la compañía y la gente ni se entera que están presentando determinada obra en el Teatro Colón. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa info@decimequiensosvos.com.ar info@decimequiensosvos.com.ar. Hay una identidad del ballet argentino, viste, que uno puede decir, bueno, si se juega al fútbol así, esto es argentino o Brasil o un equipo europeo o inglés. Si se canta de tal manera, en el caso del ballet, ¿hay eso o no hay una escuela? No hay una identidad. Tenemos bastante difusa nuestra escuela. Porque yo he escuchado hablar como neófito de la escuela rusa, por ejemplo. Claro, bueno, nosotros tenemos mezcla de muchas escuelas. O sea, ¿qué pasa con esto? Sí, más o menos. Sí, tal cual. No tenemos una forma de bailar característica. Tal vez lo que nos distingue... Sí. Es la personalidad... individual, ¿no? Sí, individual y la sangre, digamos. Porque si te pones a pensar, en todas las grandes compañías del mundo hay un bailarín argentino. Como en los grandes equipos de fútbol del mundo hay un jugador argentino. Exactamente. Nosotros, bueno, mejor muestra que fútbol no podemos tener. Así pasa en el ballet. ¿Entendés? Son asimilables en ese sentido. Totalmente. O sea, mirá Messi, mirá, sí, un montón de jugadores que juegan y fuera hacen, individualmente, hacen cosas increíbles. Pero los pones en un grupo y no tienen tal vez el mismo destaque, ¿no? Bueno, con el ballet pasa algo parecido. ¿Ves fútbol y lo asocias con el ballet? Sí. Sí, no soy de ver mucho fútbol, veo un poco por mi marido, por mis hijos, pero no es algo que me fascine. ¿Y qué asocias? Sí, asocio los movimientos. A veces me cargan cuando digo, uy, mirá el yeté que se mandó hoy. ¿El yeté? Yeté. Ya mismo queremos conocer el diccionario. ¿Qué es el yeté? Yeté es un salto con las piernas así un poco abiertas. Es algo muy característico, pero a veces de no decir muchos... la 12, no, callate, no, no, no, ya está. Mirá el yeté que se mandó, ya no, no, la por acabo eso. De comprar. No, sí, me matan, y me dicen de todo, claro, no, es muy fuerte, no, no, ni se te ocurra. No, está bien. Pero hay muchos movimientos, muchas cosas que son asociables. Mirá sí, vos. Sí. ¿Y hay algún otro deporte que sea asociable al ballet? ¿El básquet, el no sé qué? ¿O el fútbol es lo que más escenifica una no sé si... No es que lo escenifique. Se pueden asociar determinadas cosas o tal vez destacar en lo que serviría para un bailarín, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las gimnastas... Sí. Eso, claro. Todo lo que una bailarina quiere, lo tiene una gimnasta. ¿O sea? O sea... la elasticidad en el cuerpo, cómo levanta las piernas, cómo salta, cómo gira, la tiene una gimnasta. Si eso lo trasladás a bailarín, por eso hay un punto que tiene que estar en el medio, ¿no? Porque hay muchas veces el ballet pasa a ser como un circo. Lo que más llama la atención es o un gran salto, o muchas piruetas. Ahora se está usando mucho ver cosas raras. Lo que se ve en YouTube, viste que una chica en la palma de la mano o en la cabeza, con la zapatilla de punta, da una vuelta. Cosas que son... ¿Eso que es bueno o malo? ¿Efectismo? Ya, claro, efectismo, sí, totalmente. Para un bailarín, ya estar parado en punta, una bailarina... no es algo sencillo, y hacer tres giros en el piso, quedarse en un equilibrio en el piso, te aplauden cuando te quedas mucho tiempo en un equilibrio, por ejemplo. A mí me pasó en Cuba que me quedé mucho tiempo en un equilibrio y me empezaron a aplaudir en el medio de equilibrio. Y ahí yo me di cuenta, muchos giros, rondellán fouetté, un montón de pasos que se hacen 32 veces haciendo giros sobre la misma pierna. Eso se llama rondellán fouetté, que es como la culminación de un pas de deux, que es la parte rond de círculo. Sí. Rondellán de pierna, rondellán fouetté. Y te aplaudían porque dabas mucho, como un trompo, digamos. Sí. Entonces pasa a ser más la parte de cirquera. Ajá. Que a nosotros nos sirve porque es bueno el aplauso, pero también hay determinados públicos que aprecian solamente la parte del circo y hay otros que saben apreciar todo. Uh-huh. Romeo y Julieta bailaron Julio Boca y una bailarina excepcional argentina, Silvia Basilis, bailaron Romeo y Julieta maravilloso. Y casi no los aplaudieron, porque era solamente... ¿Acá, en Argentina? Esto en Cuba, te estoy diciendo. Ah, ¿también en Cuba? Sí. Estoy hablando con respecto a lo que es el circo, ¿no? ¿Cuál es el mejor público de ballet? ¿Hay uno? No sé, los argentinos somos muy buen, es un muy buen público. Porque sabe apreciar lo que es la técnica, sabe apreciar lo artístico, no se deja llevar simplemente por un gran salto. Ah, mira. ¿Y el too much cuál es? ¿El Bolshoi? ¿Cuál es el teatro que te puede poner más nervioso o nerviosa? Eso ya va un poco... ¿Mucho en uno? No es que hay un top, digamos. Ya no. Digamos que casi todo partió de la escuela rusa, ¿no? La escuela francesa creo hoy en día es una de las mejores. El American Ballet tiene esa cosa. Tiene a bailarines absolutamente de todo el mundo. El American Ballet está formado por... eligen o agarran los mejores bailarines. O se forman ahí. Hoy nos cuenta quién es Eleonora Cassano. Venimos atrasados con los agradecimientos y las citas a oyentes, y no solo nacionales, ¿eh? Por ejemplo, Gustavo Greenspan nos escribe desde Toronto contándonos que gracias a nuestra página web escucha las entrevistas mientras viaja en su auto hacia el trabajo. Desde Múnich, Diego y Sebastián se van de picnic con la computadora portátil para escuchar Decime. Sergio Altamirano nos escribe desde Noruega y quiere que invitemos a Facundo Cabral. Y Pablo Marcieletti, que vive en Roma, Italia, nos agradece también la página web que le permite escuchar las entrevistas de Decime. Y de aquí, desde Santa Fe, María Cristina Vani, estamos seleccionando algunos, agradece particularmente la entrevista con Luis Felipe Noé, lo mismo el sociólogo Luis Alberto Quevedo. Nadalino y Milagro, desde Jujuy, nos plantean la necesidad de que exista en Humahuaca una repetidora de radio nacional. También nos escribe desde Río Tercero la gente de FM Láser para contarnos que Decime Quién Sos Vos se emitirá todos los martes y jueves desde las 20. Gracias a la familia Layana Ruberti de Bariloche por los recuerdos que nos comparten tras haber escuchado la entrevista con Adolfo Pérez Esquivel. Gracias a Graciela Pelle, cantante de tango para chicos, que nos envió un tango que compuso especialmente para la abuela Chicha Mariani, a quien por supuesto ya reenviamos el material. Y gracias a aportantísimos mensajes como los de Fernando Hijos desde San Antonio de Areco, Susana Lucchini, Tomás Orduna, Clara Riefenholz y el de un párroco de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, quien prefiere no ser citado. Y gracias a todos. Decime quién sos vos. Venimos a hacer una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Un espejo. Un espejo. Una imagen. Un micrófono. Una historia. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Una radio. La pública. El día es los domingos. La hora, 10 a 11. Hoy está la bailarina Eleonora Casano. La condición física supongo que es el elemento no suficiente, pero sí necesario como para empezar a pensar en ser un... Justamente. Buen bailarín, ¿correcto? Sí, bueno, sí, muy bien. ¿Cómo aplicado te llevaste con eso en tu carrera respecto de tener que cuidarte en las comidas, tener que cuidarte en el alcohol, tener que... ¿No hay un momento en que te pudrís de eso? Yo tuve la suerte siempre de no tener problemas con mi físico. Siempre fui delgada y nunca tuve que estar haciendo dieta o cuidándome. Ya al contrario, siempre me han cargado de cómo comía. Que eso es una ventaja. Sí, parece. Sí. Una de las cosas que Julio, digamos, me envidiaba era eso. Cómo comía, y él siempre se tuvo que cuidar. Y llegó, ¿Julio? Sí. Sí, siempre. Y llegó un momento que se pudrió de eso también. También. Porque es duro toda la... Pero por eso es que es tan importante tener una... Disciplina. Una, no solo disciplina, eso sí, fundamental. Pero tenés que tener una capacidad física de no tener tendencia a engordar. No tener tendencia. Si vos sos una bola, No puedes pretender ser bailarino, bailarina o bailarín porque vas a estar luchando toda tu vida contra la naturaleza. ¿Entendés? No se puede. ¿Conociste gente que, por supuesto, no te pido que la nombres, pero que le veías talento natural y sin embargo no pudo desarrollarse porque no aguantó la lucha con el físico? Sí, no solo la lucha con el físico, o tener una capacidad física maravillosa y no apoyarla por falta de voluntad o de determinación o de amor hacia lo que estás haciendo, porque no va solo la capacidad física. Tenés que tener un poco de todo. Tenés que tener natural, capacidad física, tiene que estar. Uh-huh. Tenés que tener elasticidad, salto, buen oído, un montón de cosas que cuentan. Sí. Pero también tenés que tener disciplina, tenés que tener una devoción hacia lo que estás haciendo y no creértela, ¿no? Porque yo, es el día de hoy, por ejemplo, que yo sigo trabajando. Bueno, ahora en este momento no tanto, ¿no? Yo estoy casi terminando. Igualmente, yo digo, voy a hacer clase y no voy a darla la clase, la voy a tomar yo la clase. El bailarín tiene eso, que no puede permitirse dejar de trabajar su cuerpo. Donde dejas de trabajarlo, viste, no te mantenés. Y yo lo sigo trabajando, no mi cuerpo. Yo sigo queriendo mejorar, estoy por retirarme y sigo queriendo mejorar todo, porque quiero seguir mejorando. En 1996, la Cassano da un giro trascendente en su carrera. Se vuelca de lleno al Music Hall con La Cassano en el Maipo y Cassano Dancing, los espectáculos en los que actuó y cantó, y más tarde, claro, encarnó a Evita en la pieza de teatro danza Eva Duarte. Para volver a asociarlo con el fútbol, que me parece que fue una línea buena que encontramos, en el fútbol puede llegar a pasar, no es que siempre pasa, que alguien que no está en buen estado físico, sin embargo, juega un partidazo. Porque es muy talentoso, porque sabe dar los pases, porque la sabe mentir. Porque está el talento. Y porque está el talento. En el ballet, ¿se puede disimular la falta de una condición física si sos muy talentoso? Sí, se puede. Sí. Sí, hay una bailarina que nunca levantó mucho las piernas y sin embargo llegó a primera bailarina y interpretaba bien y giraba bien y siempre con las piernas a 90 grados. No se destacaba por levantar las piernas, pero se destacaba por otras cosas. Yo estuve un año sin hacer una clase de clásico. Estaba bailando con una compañía de tango y danza contemporánea. Y Julio me llama, que se lastimó su compañera, para bailar con él en el Luna Park, Don Quijote. Y yo hacía un año que no hacía nada. Ni me ponía un año sin hacer clases de clásico. Seguía bailando, pero no haciendo las clases de clásico. Digamos que el clásico es la madre de todas las danzas. De ahí para abajo vienen todas las otras danzas. ¿Qué te pasó cuando hiciste todo lo de Eva, lo tanguero? ¿Qué te pasó con eso? Bueno. No, con lo de Eva fue muy fuerte. Fue una de las los personajes que más placer me causó hacer. Aprendí muchísimo. Y lo voy a volver a hacer. Por eso mi despedida... ¿Aprendiste muchísimo de que mi despedida, la personalidad de Eva? De haber estudiado a Eva, aprendiste de... Y aprendí un montón... De cómo traspasar todo lo que fui leyendo de Eva, traspasarlo en el escenario por mi cuerpo, por mi expresión. Uh-huh. Todo eso quedara en el escenario. Y no hay persona con la que haya hablado que no me haya dicho qué obra más hermosa. Y la despedida va a ser con la Duarte. ¿Ah, sí? Sí, ahora vuelvo a hacerlo. Lo único que estoy lamentando es que me voy a tener que aclarar el pelo de nuevo. Bueno, pero es un dato un tanto menor. No, pero estoy muy feliz y fue una decisión. Ya estamos hablando, ya hablé con la coreógrafa, que me gustaría también hacer algunos cambios, agregarle baile. Pero bueno, ya está previsto que en octubre me estoy yendo a España con la Duarte. Y la gira de despedida todo este año y el año que viene va a ser con la Duarte. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Alguna vez te pasó que algún avatar de tu vida personal te jodiera o vos sintieras que te jodiera el modo en que bailabas o las ganas de bailar, para bien o para mal? Bueno, si estoy hablando de que te jodiera, estamos hablando de algo que te pueda haber afectado. Vos, por ejemplo, bailaste hasta el quinto mes de embarazo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, así es. Sí. Pero esa está buena, digamos. No, ahora, esa es, y por la negativa, ¿te pasó que alguna vez sentiste con vos misma que en el escenario no dabas todo lo que podías dar porque te había pasado X cosa? No, a veces tenés algunas funciones, tenés más ganas que otras. Y he hecho funciones sin poner el 100% de mí, sí. Pero no por algún motivo ajeno a lo que es el escenario. Me tocó bailar, no me tocó. Decidí bailar después de que murió mi papá. El otro día hice las funciones, estaba haciendo las funciones de la Casano en el Maipo y falleció mi papá y al otro día fui a hacer la función. Después del velatorio, suspendí la función del velatorio y al otro día fui a hacer la función y yo consideré que mi papá hubiese estado orgulloso de eso. De que vos hicieras eso. Sí, y fue una de las funciones que realmente, por un lado me sentía muy, muy mal y por el otro me sentí muy bien de poder estar arriba del escenario brindándole esa función a mi papá, ¿no? ¿Qué es lo más jodido del ambiente del ballet? ¿El divismo? Hay divismo, competencia, envidias. Lo que pasa es que llega un momento que uno tiene que hacer un poco una burbuja, generarse una burbuja que llegan hasta donde uno quiere, ¿no? Uh-huh. Tampoco es que te podés hacer que no te importe nada. No es mi forma de ser, pero vas a llegar hasta donde yo quiero, ¿no? Uh-huh. Hasta donde yo te dejo llegar con tus comentarios, con lo que sea. Yo si me hubiese dejado afectar, tal vez, por los comentarios que han hecho, ay, no, ya no se dedica a la danza, no, se transformó en vedette, y nada que ver, y a mí no me importó. ¿Alguna vez te sentiste proscripta por el Colón? Tuve un poquito, sí. Sí. ¿Por? Y por el tema esto de hacer la Casano en el Maipo, porque fue, y después venían mis compañeros, ay, qué divino lo que estás haciendo, y qué sé yo, y en su momento después no me llamaron más para bailar en el teatro, me llamaban de todos lados a bailar clásico, estuve en los teatros más importantes del mundo y en mi teatro, en mi casa, en mi lugar, siendo bailarina del Teatro Colón, no me llamaron. Entre otras obras, el vasto repertorio de Eleonora Casano incluye Romeo y Julieta, Don Quijote, Giselle, El Lago de los Cisnes, Cascanueces, Carmen, Adiós Hermano Cruel, Estrellas en Danza y Raimonda. Uno tiene la sensación desde afuera del mundillo, ¿no? Digo, viendo que pasan las administraciones municipales una tras otra y siguen los conflictos en el Colón, y siguen los conflictos en el Colón, y siguen los conflictos en el Colón, más allá de que parecería que durante la gestión Macri es donde esto más se ha pronunciado, ¿no? Pero da la sensación desde afuera de que esto es, de que es inarreglable eso. Fácil de arreglar. Por los cruces sindicales, por los kioscos, por los kioscos, perdón, en la jerga, los privilegios. Entendido. De cada sector. ¿Es así? Y es un poco así. Habría que reiniciar, tocar el botoncito así. Porque es un pecado. Tenemos un teatro que es maravilloso, los cuerpos son maravillosos, porque el talento que hay en todos, ya sea cantantes, músicos, bailarines, es increíble. Entonces, habría que buscarle esa vuelta de rosca, de encontrar la forma. Tampoco se puede tratar un bailarín como un empleado municipal, porque no lo es. Entonces, hay determinados reglamentos que provocan muchísimas de las situaciones que se presentan. ¿Puedes dar una idea de eso? Porque para los que estamos afuera nos resulta difícil de comprender. Si no hay agua caliente, sí, para bañarse después de la función, no se hace la función. Un artista no puede poner si te bañas o no te bañas después de la función. Yo he bailado en lugares que no tenían baño, que tuve que ir a hacer pichín al mar, al borde del mar. Te estoy hablando en Amalfi, en Italia. Si al aire libre es menor la temperatura, no me acuerdo mucho la temperatura, si eran 15 grados, 12 grados, no sé qué. ¿No bailás? No se hace la función. Hace muchos años se suspendieron funciones en Parque Centenario porque la temperatura era más baja, estaban con el termómetro. Y no es culpa de los bailarines eso, ¿entendés? Es culpa del reglamento. Es muy difícil poner en una bolsa todo como si fuera lo mismo. No se puede. Entonces tendría que reverse determinadas cosas para llegar a un término medio. Que el bailarín tenga las condiciones que necesita y que se cubra lo legal. En todo el mundo es así, ¿no? Ni ahí, ¿no? Y bueno, en Italia sí, por ejemplo, en la Scala de Milán, al ser también depender del Estado... también tienen problemas, han hecho shopperos que son huelgas un montón de veces. Otras obras del repertorio de Leonora Cassano son Tango de Burdel, Salón y Calle, un espectáculo estrenado en el Festival de Verona, Other Dances, El Joven y la Muerte, a Buenos Aires, Piazzolla Tango Vivo, Sin Tiempo, Manon y Cinderella Tango Club. Con el tango, ¿cómo te fue y te va? Bien, muy bien. Encontré una cosa con el tango que pasa por otro lado, pero me gusta mucho. Y bueno, todo este tiempo, el año pasado hicimos una gira, y este año también, en marzo volví de España, una gira con muchísimo éxito en Madrid, en toda España, en Turquía, en un montón de lugares. ¿Alguna vez dijiste que tu vida fue algo así como un cuento de hadas respecto de lo máximo que alcanzaste, ¿no? Esto de la admiración, de que te visiten reyes, de que te vayan a ver personajes importantísimos de la política mundial, Sarasa. Los hoteles 5 estrellas, como si fueran los top del tenis, por ejemplo. ¿Te resultó en algún momento difícil no creértela? No. Bueno, tengo una persona al lado que es mi marido, que me ayuda mucho. ¿Que te baja a tierra, tener, llegado el caso? No es que me baje a tierra, pero tenemos una forma de vivir. Yo sé tranquilamente que hoy puedo estar en un hotel 5 estrellas o en el lugar más lindo del mundo, y también a la tarde puedo estar en la verdulería de la boliviana comprándole... o haciéndole jueguitos al bebé que tiene en la verdulería. ¿Entendés? Yo creo que el tema es eso, no pensar que eso es la realidad, porque no es mi realidad. Yo soy una persona común y corriente, que me destaco en lo que hago arriba del escenario, y eso me proporciona estar en estos lugares increíbles o vivir de una manera, por momentos, increíble, pero no creer que esa va a ser mi realidad. ¿Te pasó alguna vez que alguna influencia notaste que fuera decisiva en vos a propósito de un espectáculo que viste o de una figura que viste? Sí, yo trato de tomar de todos lados, trato de tomar algo que me sirva, ya sea para mi carrera o para mi persona como bailarina, y para mí, siempre trato de sacar algo. Bueno. Uh-huh. Pero no hubo un hecho determinante o una figura determinante. No. ¿Qué pasó que viste, no sé, a Plisetskaya o a Vasiliev y dijiste...? No de querer ser como ellos. Admirarle muchas cosas, admirárselas, pero tal vez nunca dije, ay, me gustaría ser como ella. ¿Eso no? No. Sin quitarle valor o mérito a quien sea, ya sea Vasiliev o a Maya o un montón de bailarines que siempre admiré mucho, ¿no? Eleonora Cassano es medalla de plata, primer premio en la categoría mujeres en el Festival de Nueva York de 1987. Es premio Gino Tani en 1990 y Leonard Massin en 1991 en Italia. La Fundación Iberoamericana de Danza la eligió como mejor bailarina clásica en Barcelona. Es personalidad destacada de la cultura por la legislatura porteña en 2005 y es medalla de oro del Senado de la Nación. Un neófito que no entiende nada y que simplemente tiene sensibilidad respecto de ver ballet, no sé, ¿se puede dar cuenta? ¿Tendría herramientas fáciles a la mano para darse cuenta de si lo que está viendo es bueno o es malo? ¿O es muy específico? Es el que entiende, se va a dar cuenta de más cosas. Claro. Pero lo que le llegue al espectador, al neófito, va a ser lo mismo. Puede ejecutar perfectamente todos los pasos que estén estipulados como coreografía. Sí. Todos los pasos están bien hechos, es lo correcto. Pero si en esa persona no hay algo que te entregue como artista, le va a llegar eso de la misma forma al neófito que al entendido. ¿Entendés? Uh-huh. Es lo mismo. Porque un bailarín va más allá de, creo yo, ¿no? Un bailarín va más allá de levantar las piernas, hacer un salto grande o dar muchas vueltas. Porque no es solo eso el ballet. El ballet te tiene que estar, que te tiene que hacer vivir la historia que estás viendo, si es con historia, pero te tiene que emocionar, te tiene que poner triste, te tiene que pasar un montón de cosas. Eso te lo tiene que trasladar el bailarín. ¿Viste El Cisne Negro? Sí. ¿Y? Y nada, y me gustó mucho. Me gustó mucho. Muchos de mis compañeros, muchos de los bailarines entendidos, una vergüenza, dijeron, que es una vergüenza que muestren esto, cómo hace quedar al mundo del ballet, lo hace quedar mal. ¿Es ficción o realidad? Y un poquito de realidad hay. Un poquito de realidad hay, pero es una película. Es la forma de ver del que quiso contar esa historia. Hay cosas que son reales, la obsesión, hay gente que es así obsesionada, esta chica no solo es obsesionada, sino que se enferma, tiene una enfermedad, uh-huh. Pero hay un grado de obsesión en determinadas personas. Yo nunca me llevé para ensayar en mi casa, ponerme las puntas y ponerme a ensayar, no. Hay. Pero a mí la película me encantó, me gustó, me pareció muy bueno el trabajo de ella. Había cosas que me daba cuenta que no estaban bien, ¿entendés? Como profesional, como bailarina. Pero está bien. ¿Un bailarín tiene que estudiar, además de practicar? ¿Tiene que estudiar corrientes históricas, escuelas de danza, o es solo práctica? No, yo tuve... Bueno, el otro día no me acuerdo con quién hablaba. ¿Cómo es eso? Y en la escuela de Colón, la escuela de Colón, yo tuve que estudiar historia del arte, no me acuerdo... Nada. Casi nada. Pero que los tuve que estudiar y que fue un plomo... Estudias música, francés, historia del arte, danzas eslavas, de todo tenés en el Teatro Colón, jazz. Son 10 años de estudio que salís con una formación muy completa. Todo eso te pueden dar de estudiar mucho, pero todo eso si no lo avalás con la práctica no te sirve de nada. Porque un bailarín arriba del escenario no cuenta historia, no habla. Bueno, yo hablé. Uh-huh. Pero no, lo contás con el cuerpo. Y la única forma es mostrarlo con el cuerpo, nada más. Sí, ¿y vos sentís que eso habría que simplificarlo, ese método de estudio, digo, esa cantidad, habría que simplificarla, reducirla, rearmarla, resetearla, como dijiste antes? No, eso me parece bien. Me parece que se debería unificar un estilo dentro de la escuela del teatro. Porque nosotros no tenemos un estilo determinado. Pero todo esto es muy bueno para la formación de un bailarín. Yo sabía música, solfeo, teoría de solfeo. Es muy bueno porque estamos todo el tiempo vinculados con la música. La historia de la danza también te sirve. No me acuerdo, pero sirve para vos como integrante de la comunidad dancística. En un día de la vida de Leonora Casano, para decirlo pomposa y cursileramente, ¿qué porcentaje de tiempo ocupa que estás pensando o hablando en y de ballet? Muy poco. sí, muy poco. Sí. ¿Porque ya estás de vuelta o porque...? Y un poco, no es que estoy de vuelta, pero estoy en una situación que no me requiere tanto tiempo de ensayos o de estar en un lugar de danzas. Pero a mí en mi casa, nada, pienso poco. Ah, mira. Y no, ya está, ya que nada, pienso para organizar determinadas cosas. ¿En algún momento fue al revés? ¿Fue que sobre todo pensabas y hablabas de ballet? No. Ah, ¿nunca? No, no, es que nunca tuve esa... como esa enfermedad... es lo que se muestra en la película. ¿Nunca tuviste lo del cisne negro? No, siempre tuve una vida como muy normal. Nada, me puse de novia muy muy jovencita, ¿no? Con Sergio, mi marido, llevamos 25 años de casado. Sí. No tuve tiempo a enfocarme tan ciegamente con la danza. No es bueno tampoco. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué te enseñó salir del ambiente exclusivamente clásico cuando hiciste La Casano en el Maipo, tango? Me abrió muchísimo la cabeza. ¿En qué sentido? Y en que estaba arriba del escenario como desde otro lugar. ¿Te sentías más popular? No me pasaba por ahí. No. Se me abrió la cabeza con respecto a que se me relajó la cabeza. Ah, ¿se te relajó? Un poco, sí. Y se me abrió, sí, porque el ballet clásico es como que uno está en su mundo. ¿Bailas clásico? ¿En una burbuja? Un poco, sí, en una burbuja. No mirás al público, por ejemplo. No hay contacto visual. Ah, mira, claro, mira qué dato. No hay contacto visual con el público. Mira, una obviedad en la que uno no repara. No, viste, yo no lo había reparado hasta que hice La Casana en el Maipo. Claro, nunca ves al público. No. ¿Qué tenés? Si ¿una referencia de lateral? Sí. Vos cuando estás en el escenario ves un oscuro. No ves el público. Ves un oscuro. En el Teatro Colón peor porque es inmenso. Y ves una boca negra que si no estás súper seguro te come. Y nada. Y yo cuando fui al Maipo, que tenés la gente a esta distancia. Sí, encima está muy cerca, claro. Y empecé a hacer los espectáculos, el espectáculo que tenía que tener contacto visual. Así. ¿Qué te pasó la primera vez que te pasó eso? Y fue que me sentía un poco intimidada, sí, un poco intimidada. Hasta que fui rompiendo y fui jugando con esa cosa, es como un juego de seducción, que con las miradas, que con... pasa por otro lado, es distinto, y por eso se me cambió bastante. Y también creo que lo más importante que me cambió la cabeza fue tener a mi hijo Tomás. Nada, me empezó a importar mucho desde menos otro lugar. Otro. Sí, desde otro lugar, no me importaba si me salía el equilibrio, la pirueta, nada. Yo iba y disfrutaba y me pasaba por sensaciones más que por lo técnico. ¿La crítica te jodió alguna vez? Al principio estaba un poco más atenta con lo de la crítica, pero no al grado de joderme, porque yo si algo decían que no me gustaba, trataba después de demostrar que no era así. Pero nada, llegó un momento en que dije, es tan fácil criticar desde el otro lado sentado en la platea, y para alguien que en su vida se habrá movido. Es muy fácil criticar. Es más, yo puedo estar también del otro lado siendo bailarina y es muy fácil criticar. Pero una cosa es hacer una crítica y otra cosa es destruir. Entonces, con determinadas personas cerré unas puertas. La penúltima. ¿Con qué palabra definirías la importancia que tuvo Julio Boca en tu vida? Te juro que cuando esté con Julio Boca le voy a preguntar, definime con una palabra la importancia. Va a ser una respuesta distinta. Leonora Casano, ¿por qué va a ser una respuesta distinta? Y porque él estuvo siempre en otra situación que yo. A mí él me abrió las puertas del mundo. Si bien yo ya había hecho un concurso en Nueva York, lo había ganado, había hecho giras por Estados Unidos, pero iba de la mano de un grande. ¿Y la palabra que le adjudicás entonces cuál es? ¿Clave o no tanto? Decisivo, no. Fue, qué sé yo, me abrió las puertas. Y me hizo descubrir un montón de cosas que yo... Primera función que hice con él, yo dije, wow, estoy bailando con uno de los Beatles. Yo sentí algo, te lo juro. Yo lo conocía desde chiquito a Julio, desde que tenía 8 años. Y empecé a bailar con él y fuimos a Córdoba y se le vinieron 800 chicas, pero así, gritando, y digo, ¿qué es esto? No podía creer lo que estaba pasando. Bueno, después me acostumbré. Decime quién sos vos. Yo soy Eleonora, la mamá de Tomás y Julieta y esposa de Sergio, bailarina clásica. No, no tan clásica. Eleonora Casano. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.